Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Enciende mi candela. Buenos días, un nuevo programa de Puño y Letra, el programa docente de los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Esta vez podemos hacer el programa en vivo, hay luz, habemos programa. Hay luz, igualmente la semana pasada, recuerdo a los oyentes que fue nuestra primera experiencia desde exteriores. Estuvimos transmitiendo desde la Capital Federal en el plenario del Encuentro Colectivo Docente y fue una experiencia bastante agradable, ¿no? ¿Te gustó vos, Jairo? Sí, sí, estuvo muy bueno. La verdad que fue una experiencia interesante. Ahí, bueno, éramos un montón de compañeros y nada, una buena experiencia. Hemos obtenido algunos audios interesantes que con el correr de los programas los vamos a ir pasando. Estamos acá, les comento, con Lucas, con los chicos de Jóvenes y Memoria y ahí en los controles... Titi Sánchez siempre haciéndonos el aguante. Tuvimos una semanita movida, una semanita con muchas actividades, siempre trabajando, pensando en el programa, aunque después llegamos medio sobre la hora y tenemos que armar. Estuviste en el Congreso de Ciencias Sociales y Certamen de Historia, Ever. Sí, esto fue la semana pasada, el 30 de septiembre. El 2 de octubre, ¿sí? Fue el Congreso de Ciencias Sociales. Se realizó en la escuela La Media 6, ahí en la curva de Barragamundo. Y bueno, la verdad que contento de los trabajos que se presentaron. Una muestra sobre arqueología incaica. Era mejor que un museo. Era un aula que estaba preparada mejor que un museo. Toda la producción hecha por una de las maestras de la primaria 16, que de acá la felicitamos porque fue un trabajo extraordinario. Estaban las tarea para Puño y Letra, conseguir una entrevista con ella. Es fenomenal. Hasta la compañera se fue hasta Salta para observar. ¿Se acuerdan del caso de la doncella que fue encontrada en un volcán, en el cerro, o en el volcán Liulia Iliaco? ¿No? Es medio difícil el nombre, pero sí. Bueno. Que fue parte de un sacrificio que hicieron los incas, ella junto a su hermanito. Bueno, habían sido encontrados ahí en el volcán, quemadas por un rayo, bueno, porque bueno, es bastante alto el volcán. Y ella se fue hasta Salta para ver, bueno, de cerca. Reconstruir esa historia. Y hizo una réplica. Una réplica de la doncella, es algo extraordinario. Varias réplicas en la muestra, muy lindo. Y sobre todo. La exposición y la explicación de las chicas, nenas de, no me pregunté, pero en quinto o sexto grado, eran chiquitas y explicaban con una facilidad y con una pasión todo lo que teníamos ahí, pero eran de estas nenas que no es que se escondían de ti, no, sino que vení que te explico, vení que te explico. Pero bueno, hubo muy buenas exposiciones, muy buenos trabajos, a los chicos inclusive les sirve porque viste que a veces pasa que los chicos dicen, ah, nosotros no podemos, ¿no? Y cuando ven que varios chicos pueden, es como que dicen, bueno, tal vez podemos, intentémoslo, ¿no? Me parece que ese efecto disparador, motivador. Sí, es un motivador bárbaro. Y en la misma jornada, en el mismo lugar, se hizo la final del certamen de historia, en el cual, bueno, tenemos que felicitar a los estudiantes de la media 7, ¿sí? Que fueron los ganadores del certamen de historia. Fue un certamen muy reñido, y en realidad hay que felicitar a todos los que llegaron a la final, que estamos hablando ¿Qué consiste el certamen? Explicarlo por ahí. Yo que no fui nunca, no sé bien cómo es la idea del funcionamiento del certamen. Bueno, al principio dan unos textos, en este caso dieron dos textos, dos libros, y dieron videos de Felipe Piña, de Algo Habrán Hecho, como insumo base, ¿no? Para que todos tengan puedan conocer a partir de esa información, de esa bibliografía. Y después se le hacen consultas en base a ese material, ¿no? Son preguntas con opciones al principio, pues ya la última final, como era reñido, no se podían, digamos, acertaban todo, respondían todo, ya después era sin opciones, y ahí terminó ganando la media 7. Pero igual hay que felicitar a los chicos también de la Escuela Asunción de María, así se llama, ¿no? Asunción de María. Bueno, es para como pasamiento al fondo, es una escuela privada. Bueno, también estos chicos, hubo dos grupos que también llegaron a la final, serían segundo y tercero, y los de la media 6, también, que llegaron ahí a última instancia. Así que, bueno, la verdad que estuvieron muy bien todos. Y bueno, esto, los chicos también, hablaba la pasión con los chicos, con los chicos que estaba que habíamos ido de las escuelas, y les preguntaba, y estaban como sorprendidos, o sea, cómo chicos podían saber tanto, ¿no? Este efecto se da, y bueno, nada, así hicimos ahí como una especie de competencia, hay quien acertaba más, porque a mí también me era difícil responder alguna pregunta. Así que bueno, se pasó un grato momento, a pesar que el día estuvo feo, ¿no? Qué bueno que la escuela, a pesar de todas las trabas que nos ponen, siga enseñando, ¿no? Porque ese saber es liberador también. Sí, pensaba también, bueno, además de lo gratificante que es esto, ¿no? De ver a los chicos, a los alumnos, que por ahí esto, ¿no? El trabajo en la escuela pública a veces es un poco hostil, un poco duro, cuando en esos momentos cuando uno, bueno, te gratifica todo el laburo que uno puede haber hecho. Y también, digamos, pensaba en esto que a veces, bueno, a veces a los docentes un poco se nos pega cuando iniciamos jornadas de lucha y demás, y se pone en tela de juicio las horas que trabajamos y qué sé yo, y pensaba en esta maestra que se fue hasta Salta. Y eso, digamos, para que el público no docente lo sepa, no te lo paga nadie, digamos. Es horas y horas y horas de trabajo, bueno, gratis o hecho simplemente por la, bueno, por la gratificación de hacer un trabajo bien hecho, digamos. Sí, como Lucas, un alumno de nuestra escuela que viene a traernos información también, hablando de congresos, de certamen, él nos viene a traer una información de la Feria de Ciencias que se realizó en Córdoba. Lucas, buenos días. Buenos días a todos. Está gracias. Medio dormido porque ayer fue de pachanga. ¿A dónde fuiste ayer? ¿A dónde fuiste? Fui a ver a La Ola Que Quería Ser Chau, que también iba a tocar con Juana la Loca. No sé si se acuerdan de ese tema muy conocido de la época del 2000. Sábado a la noche. ¿Qué pasó con Juana la Loca? Mucho alcohol, mucho cigarrillos y... Y bueno, también tocó Cuxify es una banda que sacó Lucas Sequeira, que es el guitarrista, era el guitarrista de Fun People, de una banda muy reconocida de hardcore acá en Argentina. Fueron los prepulsores del hardcore, o sea, un género que va después del punk, que es mucho más violento, mucho más parecido al metal, pero siempre con esa perspectiva punk. Siempre aprendemos con Lucas, ¿eh? Bueno, vamos con el Congreso de Ciencias, Lucas. Bueno, en la localidad de Villa Allende, de Córdoba, una escuela fue prácticamente inundada, fue destruida por la tormenta del 15 de febrero. No sé si se acuerdan de esa tormenta que se llevó muchas casas, hubo muchos problemas. Esta escuela, la verdad que se vio muy afectada. Se levantaron como pudieron y tuvieron unos cursos, unos talleres, y salieron primeros en un proyecto que hicieron. de la Feria de Ciencias. De la Feria de Ciencias. La final nacional, ¿no? Porque hay finales provinciales y después la nacional, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto, Lucas? Bueno, además que está a decir que es una escuela especial para chicos con discapacidad, hicieron una mesa inclusiva escolar. O sea, ¿qué quiere decir? Que hicieron una mesa para los chicos que sufren alguna discapacidad poder movilizarse mejor con una mesa para que puedan tener todos sus útiles, todas sus cosas muy prolijo y que no tengan dificultad para moverse a la hora de estudiar o que se le caigan los lápices o los libros. Impresionante, ¿no? Pensar que por la dificultad que pasaron y poder recuperarse y poder realizar eso y ganar el primer premio de la feria, ¿no? Todo un ejemplo. Todo un ejemplo. La verdad que es para sacarse el sombrero. Y yo la otra vez que me estaba acordando de la radio, de los 4 años de lucha, la verdad que también la radio fue algo que se levantó muy de abajo y estuvieron remándola, estuvieron mucho tiempo persistente con la radio y al final este es el fruto y estoy agradecido por estar acá ahora. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Lucas se refiere a los 4 años de la barriada que cumplió la semana pasada, el 26 de septiembre, ya hace 15 días. ¿Cómo pasa el tiempo, che, la puta? Bueno, vamos terminando este primer bloque. Una alegría poder estar acá compartiendo la mañana con los docentes, con los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Vamos al audio que tenemos preparado, Titi. Me pregunta, ¿cuál era el audio? Es el audio que siempre prepara nuestra compañera Nancy, que hoy no está acá con nosotros, se fue al encuentro de mujeres, que es el audio de que le pusimos de título Los estudiantes dicen, y bueno, justamente se trata de algo cortito sobre cómo ven los estudiantes el mundo de la educación. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar, y porque tienen mucho para contar. Los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber por qué estudias. Estudio para tener una carrera, una profesión. Y yo estudio porque me gusta. 4 años atrás mi respuesta sería totalmente diferente, pero hoy puedo decir que estudiar me apasiona. Estudio porque mi idea es trabajar menos y ganar más dinero. Y en realidad, cuando empecé la carrera, empecé con esa idea y a medida que voy transcurriendo los años, me doy cuenta que me está gustando. Bueno, yo estudio porque desde chica mis papás me mandan al colegio y es una herramienta que la utilizo para tener una enseñanza básica. Está bueno aprender, es un ámbito lindo cuando vos te relacionas con el docente y estudias a la vez. Estudio para ser más inteligente. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Es para que puedan tener una opinión de otra persona, ¿no? De otro punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. FM La Barriada, 98.9, 4 años al aire, radio comunitaria, alternativa y popular. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Enciende mi candela. Segundo bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación. Le mandamos un abrazo a los compañeros de la agrupación, que siempre de la lista marrón, que están laburando por atrás, aunque no salgan con sus voces. Seba, que está mandando a los compañeros la transmisión de este programa en vivo, que está avisando para que escuchen. A Nancy y a Lili, dos compañeras que están en el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora van a salir más adelante en el programa. Y teníamos una noticia para comentarles. Nuestro querido Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA Provincia, estuvo reunido con el no tan querido intendente de Florencio Varela, Julio César Pereira, en una reunión. El Baradel, que últimamente se encuentra borrado en la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación, sin embargo tiene tiempito para estar reunido con Pereira, no sé en qué cosas. Acá Keiru nos va a contar qué estuvieron haciendo. Ya que estén los dos juntos no me gusta nada de nada. Sí, fue un acto, digamos, de estos actos políticos de campaña que hacen todos los candidatos. En este caso se trataba de la presentación del proyecto de urbanización comunitaria, bueno, a partir de que la Secretaría Nacional de Hábitat financió, bueno, un proyecto para que se compren tierras para la construcción de viviendas. Pero bueno, nada, esto, ¿no? En ese acto, en el escenario, ahí hablando junto a nuestro intendente Pereira, estaba Roberto Baradel, el secretario general de nuestro sindicato, el SUTEBA, y nada, no, en realidad, digamos, es una noticia que nos da un poco de tristeza. Como decía acá Néstor, los docentes estamos pasando por miles de problemas constantemente, el sindicato está borrado, últimamente las jornadas de lucha que se vienen realizando desde la oposición del SUTEBA, y nos da un poquito, quizás, hasta de vergüenza. Cada uno tiene la ideología que quiere y que tiene, pero en este año ya Roberto Baradel abiertamente viene llamando a votar a Scioli, que repito, cada uno tiene la ideología que tiene, pero nosotros desde la docencia Scioli nos ha castigado bastante como nuestro patrón, de alguna forma, el que nos paga el sueldo, el que se tiene que encargar de que la escuela pública esté bien en la provincia de Buenos Aires, y la escuela pública no está bien, nos ha criticado muchísimas veces, Scioli nos ha atacado de mil maneras. También vienen apoyando desde la lista celeste a Aníbal Fernández, que también es un sujeto que ha tenido muchos problemas con los trabajadores en general y con los docentes. Y ahora que se muestra al lado Pereira, los varelenses sabemos el estado en el que está Florencio Varela desde siempre, y Pereira ya va por su séptimo mandato, así que es bastante responsable de lo que nos pasa. Y nos da un poco de cosa ver a nuestro secretario general, en vez de estar haciendo el trabajo que tiene que hacer por la escuela pública, que se dedica a sacarse fotos junto a políticos de dudosa reputación. Y también estuvieron en ese acto en primera fila los miembros de la lista celeste local, ahí aplaudiendo, bueno, a este intendente que nosotros entendemos que deja mucho que desear. Sí, un doble discurso que mantienen continuamente, ¿no? Dicen defender a los trabajadores, no lo defienden, no luchan, y además dicen criticar a un gobierno que después apoyan en las elecciones, en las campañas que realizan. Entonces uno nunca puede entender de qué va la cuestión. O en realidad sí entiende. Así que bueno, nada, lo queríamos comentar. Está en la nota ahí en Varela al Día, del día miércoles, me parece. Fue esta semana seguro, así que búsquenla ahí, bueno, si la quieren leer y entristecerse con nosotros. Y después, una última noticia. Esta sí nos da un poquito más de orgullo. Nosotros les venimos comentando que desde la lista marrón participamos acá en Florencio Varela junto a organizaciones sociales, culturales, comunitarias, de la campaña En Varela Viajamos Como Vacas, que es una campaña porque se mejore el transporte público de colectivos principalmente en la ciudad. Y después de mucho luchar, de mucho exigir respuestas y de mucho silencio del otro lado, se decidió esta semana hacer una movilización a Moxa, que es la empresa que maneja aproximadamente el 70% del transporte público de colectivos en Varela. Así que bueno, junto a estas organizaciones y a cientos de vecinos, éramos alrededor de una cantidad de 500 personas, fuimos a las puertas de la Moxa ahí en Berzategui y estuvimos, bueno, haciendo un bloqueo pacífico en las puertas, también para manifestar nuestro enojo, nuestra bronca, nuestra disconformidad, y exigiendo una reunión con uno de los directivos. Y después de estar ahí 2 horas esperando, el Moxa no tienen plata para poner más colectivos y para mejorar el transporte, pero sí tienen plata para pagar a la policía. Había ahí decenas de policías con itacas gigantes esperándonos en la puerta cuando llegamos. Y nos dijeron que el directivo que íbamos a buscar estaba de vacaciones. Así que bueno, yo no sé de los que nos están escuchando cuántos tienen la posibilidad de irse de vacaciones en octubre. Este señor se fue y bueno, nos dejó ahí esperando. Finalmente nos fuimos, pero bueno, le avisamos, no tuvimos respuesta. Pero fue una buena jornada de lucha y les avisamos que vamos a volver. Sí, desde hace tiempo diferentes organizaciones sociales y nosotros desde la Lista Marrón, como trabajadores organizados, estamos apoyando esta lucha. La campaña ha tenido mucho éxito por las redes sociales y hemos ido desarrollando diferentes acciones que lamentablemente no pudieron todavía torcerle el brazo a esta alianza que tiene el municipio con Moxa, que es la empresa que tiene casi un monopolio del transporte en Florencio Varela. Pero bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y seguiremos buscándole la vuelta como para construir más organización, para sumar a más vecinos en esta lucha y que podamos pasar de esta campaña de divulgación a que sea algo sentido por el resto de la comunidad y que podamos salir a luchar con más fuerza. Estamos acá en este programa de los trabajadores de la educación con alumnos, nos interesa siempre escucharlo, aprender junto con ellos, alumnos de la Escuela Media 9 que están trabajando en el programa Jóvenes y Memoria. Son Gonzalo, Juan, Franco, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo andan? Deseábamos que ya que hicieron el esfuerzo de venir al programa a compartir acá esta mañana de sábado con Puño y Letra, que nos cuenten de qué se trata el programa Jóvenes y Memoria, qué es lo que trabajan y qué hacen, cuál es el tema en especial que ustedes han decidido realizar como investigación. Bueno, básicamente es como derribar los estereotipos que nos impone la sociedad dependiendo el género que somos cada persona, ¿no? Que nos impide avanzar o tener una ideología propia. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con el grupo, ¿no? Derribar esos estereotipos. Eso lo llevan a cabo en el marco del programa Jóvenes y Memoria. ¿Qué es el programa, claro, Jóvenes y Memoria? Este es el segundo año que participamos nosotros. El programa básicamente es un proyecto que hizo el Estado para reunir a jóvenes que trabajan en distintos proyectos de toda la provincia de Buenos Aires. Y los convoca a Chapadmalal. ¿Qué se hace en Chapadmalal? Se hace una presentación de los proyectos que se estuvieron trabajando durante todo el año. Nosotros en este caso, bueno, este es el segundo año que venimos trabajando con esto, es el tema de la igualdad de género. Estamos trabajando ya hace bastante. Somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando en el colegio, en nuestros barrios. Tratamos de difundir lo que hacemos. Y bueno, hoy estamos agradecidos por la invitación de poder estar acá presente con ustedes. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están presentando discursos? ¿Se están poniendo en las escuelas? ¿Dicen su opinión? ¿Pasan videos de todo lo que quieren ustedes comunicar? Claro, básicamente hacemos eso. Tratamos de informarnos, tener charlas, poder apropiarnos del tema y después compartirlo con las personas que están de acuerdo o que quizás tengan otro pensamiento diferente, y nosotros tratamos de explicar lo que nosotros pensamos acerca de los estereotipos y todas esas cosas. La realidad de las cosas. ¿Qué es esto de romper con los estereotipos? ¿Qué sería? Un estereotipo básicamente es una condición que te impone la sociedad o que te hace creer que las cosas son así. Como por ejemplo, nosotros en el tema de igualdad de género, un ejemplo de estereotipo puede ser que porque sos hombre o sos mujer tenés que hacer determinada cosa. Por ejemplo, a un hombre de chiquito le dicen que tiene que jugar con los nenes, o que no puede llorar porque es hombre, o que tiene que trabajar para mantener a su familia. O a una nena que le dicen que tiene que aprender a cocinar o que se tiene que vestir de rosa y jugar con muñecas. Básicamente es eso, nosotros buscamos la igualdad de género y que le den la libertad de elección a cada persona para elegir lo que quieren hacer, ¿no? No, les hago de abogado del diablo. Y a mí me contaban que estaba bien esto de que separemos los roles, que el hombre hace unas cosas y las mujeres hacen otras. El hombre va a trabajar, que la mujer se queda en la casa cuidando a los chicos. Les contaban mal, parece. Nos contaban mal. Sin embargo, es algo que nos contaban a la mayoría, ¿no? ¿Cómo hacemos para romper con esa formulación histórica, si se quiere, ¿no? Claro, es como eso es básicamente un estereotipo, es lo que nos hicieron creer que es lo que está bien como para mantener un equilibrio. Y en realidad están equivocados porque hay muchas formas con más libertad de manejar la sociedad. Y una pregunta que me surge, ustedes que son alumnos, bueno, si ven que estos estereotipos que nos transmiten desde que nacemos también se replican en la escuela, o de qué forma se replican en la escuela. Yo, por ejemplo, uno que me viene a la mente ahora es, las chicas son siempre las más prolijas, las que más estudian, las que mejor les va, y los chicos son los quilomberos, los que tiran tiza con suerte, ¿no? Se tiran cada vez cosa más grande, pero es, digamos, si ustedes ven que en la escuela es un ámbito donde también se replican los estereotipos de género. Sí, quizás la vestimenta puede influir, o también la ideología, básicamente, ¿no? De cómo pensar ya directamente de un joven, ¿no? Que no puede o no es normal de alguna manera, pero cada uno hace lo que quiere, ¿no? Estamos hablando de eso mismo. Claro, la libertad de elección. O sea, sí, en la escuela sí surgen muchos estereotipos de esa manera que usted estaba explicando, que son los más comunes, ¿no? Claro. En la escuela. Nosotros tratamos de partir básicamente del respeto. Creo que esa es la base de todo, el respeto de la elección del otro, y creo que vamos por ese lado. La verdad que muy interesante la propuesta que están haciendo. Todo esto que fueron investigando lo van a volcar en Chapalmalal. ¿Cuándo es la fecha que viajan a Chapalmalal? Viajamos a partir del 12 de noviembre, son 4 días en el complejo de hoteles de Chapalmalal. Vamos a estar presentando nuestro proyecto junto a una cantidad de jóvenes impresionantes. Nuestro proyecto básicamente se basa en videos, fotos de nuestro trabajo que estamos haciendo en la escuela, ¿no? Un periódico mural que hicimos. Los periódicos murales, los afiches, todas las cosas que las hicimos. Las charlas que dimos. Para concientizar a los alumnos o profesores. Que vean que nos esforzamos por lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, que nos comprometemos con el proyecto. Muy bien, muy bien. Y tienen un chivito, ¿no? Tenemos algo, perdón que estoy algo lento con el habla. Lo que pasa que ya dije, estoy resacado. Y hablando de resacado, acá tenemos a Gonza, que también participa en Jóvenes y Memoria, que yo lo conozco hace rato, lo conozco hace tiempo, de las noches esas que pasamos en recitales, tomando, haciendo nuestras diabluras. Se salía mucho más antes, ¿no? Nos conocemos desde hace tiempo. Y ustedes, hablando de música, tienen un proyecto. Sí, queremos volver a ese tiempo, ¿no? ¿no? Vamos a hacer como un festival de bandas que va a contribuir en los micros que vamos a dejar todo el grupo. Si no mal recuerdo, era eso, ¿no? Claro, es un festival con el motivo es la recaudación de fondos para poder viajar a este complejo de Chapalmalal para poder presentar nuestro proyecto, que es lo que queremos hacer. Bueno, están todos invitados, ¿eh? ¿En dónde es? El recital es en el Roque Dalton. Centro Cultural Roque Dalton, ¿no? Más okay. Precisamente. ¿Y tienen idea de las bandas que van a ir? ¿En qué tipo de género son? Metálica. No, distintas, rock. Sí, estamos variando, estamos viendo qué conseguir porque va a ser algo variado. Claro, variado, tiene que ir gusto para toda la gente, ¿no? Bien, es el viernes 16 de... Viernes 16 de octubre a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Roque Dalton, que esto es en la calle Brown, altura 130, entre Bocuse y Mitre. Chicos, les agradecemos acá de Puño y Letra, nos pone orgullosos verlos laburar, nos pone orgullosos verlo crecer como alumnos, pero también que se hayan tomado el trabajo de venir un sábado a la mañana. Sabemos que los viernes a veces son largos, que las noches son bastante largas. Para ustedes jóvenes, nosotros nos acostamos tempranito, ya estamos viejitos. 12:30 ya en sobre. Así que bueno, otra vez agradecerles. Y nos vamos con un audio que han ido preparando ustedes y que Nancy los fue laburando como para escucharlos en el programa. Los dejamos también a ustedes escuchándolo. Bueno, muchas gracias.

Subite a la alegría del carrito cultural. El carrito de la alegría. Una experiencia cultural diferente por los barrios. Talleres, juegos, espectáculos. Los martes de 17 a 18 horas. De 17 a 18 horas. En vivo y en directo por FM La Barriada. Cuando por mi... El carrito cultural, el carrito de la alegría. Por la 98.9 FM La Barriada. Por miedo al fracaso. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos la radio Computana Pugnana Bogó, somos la Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra, si nos quieren callar, nos multiplicamos. Somos la voz del pueblo en el aire. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Desde Villa Argentina, Florencio Varela, FM La Barriada, se planta en la 98.9. Comunicación desde el barrio. Radio La Barriada, FM 98.9. Enciende mi candela. Otro bloque más de Puño y Letra, programa de los docentes de la educación de Florencio Varela. Lucas, ¿querés repetir el mensaje de la fiesta del Roque Dalton? Bueno, con la fiesta del Roque Dalton, que se va a hacer el viernes 16 de octubre a partir de las 19 horas, se estarían abonando 15 pesos en la puerta. Para todo el que quiera ir, es una recaudación de fondos para Jóvenes Sin Memoria. Así que el que quiera ayudar, le damos muchas gracias. Estamos acá en el programa Puño y Letra con un vecino que vino a compartir una información con nosotros. Se acercó José, oyente de La Barriada y también del programa Puño y Letra. Escuchó que éramos un programa que teníamos que ver con los docentes. Y bueno, José nos quería contar algo que sucede con tu hija, ¿no? Sí, el tema es que a mi hija le están debiendo ya desde marzo del año pasado sueldos. Y otros momentos que ha tenido que ir a cobrar, se ha encontrado en el cajero con 1,000 pesos depositados nada más. Este problema, primero, tu hija es maestra, es docente, sí. ¿Sí? Y este problema lo... ¿Desde cuándo? Desde marzo del año pasado, ya más de un año y medio. Ajá. O sea que hace más de un año y medio que está teniendo problemas para cobrar su sueldo, el salario de lo que trabaja. Sí, hubo meses que no le han pagado y meses que le han depositado 1,000 pesos, otros meses ha cobrado entero. Pero ya es mucha la deuda que le deben y gracias a Dios tiene familia, ella tiene un hijo. Y nos tiene a nosotros los padres, yo que no tengo trabajo, mi maestra, mi señora que es portera, la hemos ayudado todo este tiempo. Pero quiero saber este problema, porque si le van a pagar, si va a cobrar en algún momento o esto va a quedar en la nada. Ahora me he enterado con gente que he conocido, de Monte, de Chascomús, de Junín, de un montón de lugares que están en la misma situación. Ella ha realizado los reclamos pertinentes, planteando ya sea en la escuela o en otros ámbitos sobre su situación. Sí, en las escuelas que estuvo trabajando como suplente, la persona encargada de hacer los reclamos ha hecho los reclamos. Le ha certificado a ella que ha hecho los reclamos, que lo ha llevado a La Plata una y otra vez. De las escuelas que estuvo trabajando como suplente. Y el comentario que va allá y se encuentra con la habitación llena de reclamos, que no tiene dónde entrar los empleados porque está llena de reclamos, eso es lo que dicen la encargada de hacer este trámite de las escuelas. El problema de tu hija, José, se marca en el problema que están padeciendo miles de docentes en la provincia de Buenos Aires ya desde hace fácil unos 3 años. ¿Sí? Por lo general, gente del gobierno, del ministerio, plantea que son problemas de errores administrativos. Lamentablemente, nuestro principal dirigente sindical, vos me decías recién y que escuchás a veces al dirigente que se llama Roberto Baradel y que no menciona nada sobre este problema, también él es de los que cree que son errores administrativos, ¿sí? Aunque a veces por ahí se desdice, a veces por ahí dice no, ese problema, hay un problema grave que no nos pagan, y a veces por ahí se desdice y dice, bueno, plantea que bueno, no, es un error administrativo. Cuando vos escuchás que por ahí hacemos algún paro, ¿sí? Que no llamado, convocado por esta persona, por este dirigente Roberto Bradel, sino convocado desde secciones que por ahí no estamos de acuerdo con lo que él hace, ¿no? Como dirige el sindicato. La razón principal es esta de protestar porque hay miles de compañeros que no están cobrando, ¿no? Así que, bueno, digamos, lo que le está pasando a tu hija es lo que le pasa a miles de docentes, y ella tiene que continuar a insistir, ¿sí? Con esto del reclamo. Ella tiene que pedir todo, fotocopia de todos los contralores, las escuelas, tener ella siempre guardada una copia, porque en algún momento le van a tener que pagar, ¿sí? La macana de todo esto, como decís vos, es que ella tiene que vivir hoy, ¿eh? Tiene un hijo, sí. Tiene que vivir hoy, tiene que comprarse la ropa, tiene que comer, tiene que ir a trabajar, el transporte, ¿no? Todos los días, y esto que no le pagan es un problema que causa cierto caos, ¿no? En el día a día de ella, me imagino. Sí, por supuesto. A mí me da vergüenza lo que voy a contar, pero parte del año pasado. Yo tengo 61 años, no tengo trabajo, estoy operado al corazón, no tengo ni pensión ni plan. Yo no la puedo ayudar, la ayuda a mi señora con lo que puede, pero es portera, ella tiene un sueldo mínimo. Ella trabajando, tenía que ir a trabajar y tenía que ir colada en el tren porque no tenía para pagar el boleto. Es vergonzoso. Y así estuvimos, pero muchísimo tiempo. No sé cuándo se va a acabar esto. Y ese, bueno, ella, insisto, es uno de los reclamos principales por los cuales cuando ustedes y la comunidad escucha que están haciendo algún paro, algún tipo de protesta, el ítem principal, la protesta principal es esto de que miles de compañeros no estamos cobrando. Acompañado, ¿no?, de que las condiciones laborales son muchas veces pésimas, que la infraestructura de los colegios es muy mala, que los accesos a los colegios lo mismo. O sea, hay un montón de problemáticas a las que se le suma el problema del sueldo, que para un trabajador, nosotros que no somos empresarios, que no tenemos ahorros, que no tenemos ningunos dólares guardados en ningún banco, se nos hace imposible sostenernos, ¿no?, ante esta situación. La verdad que tu testimonio, José, es elocuente y desde ya te agradecemos que te hayas acercado al programa a poder contarlo, porque a veces parece que es una prédica de nosotros como trabajadores que estamos, no sé, como en campaña por defender algo que no le pasa a los demás, y tu testimonio es muy fuerte, ¿no?, de vivenciar lo que le pasa a tu hija. Sí, y voy a decir algo, una acusación públicamente, que no sé por qué todas las veces que han hecho paros todo este tiempo, desde marzo del año pasado, que empezó mi hija con problemas, cuando salen los sindicalistas en la televisión del gremio de los docentes, este tema no lo escuché nunca en la televisión, que hablaran este tema, el dirigente Baradel, de pelo largo, sí. Que jamás lo escuché hablar de este problema. Pero es un problema primordial esto. Mi hija, como todos los docentes, tienen que comer hoy, mañana, pasado, tienen que comprarle pañales al hijo. Nosotros ya no podemos ayudarla más. Venimos con deudas del año pasado por culpa de esto y no podemos salir. Estamos enterrados. Entonces, ¿para qué trabaja mi hija? ¿Para qué ha trabajado mi hija? Encima, ¿para qué estudió también? El año pasado, me acuerdo, este año está un poquitito más liviana con la ayuda de mi señora. Pero me acuerdo, le ha pedido plata a mi señora para comprarle cosas que hacía falta, fotocopias para los chicos, para material, encima eso. Sí, y nos quieren a veces llevarnos a un enfrentamiento cuando nosotros planteamos estas cuestiones con la comunidad, ¿no? Porque es cierto que uno va al paro, deja sin clase a los chicos, y como estos sindicalistas traidores que vos estás nombrando no explican por qué vamos al paro, nosotros a veces tratamos de hacerlo, pero no tenemos la capacidad de poder salir en un medio masivo de comunicación, la comunidad termina no entendiendo cuáles son los pliegos de reclamos que nosotros tenemos. Y bueno, nos lleva a un enfrentamiento que... Por eso hacemos este programa, porque nos queremos acercar a la comunidad, porque queremos que nos puedan escuchar. Y tu voz, la verdad que es una voz por lo demás elocuente y que a nosotros nos sirve mucho. Desde ya, José, tenés el micrófono abierto, como cualquier vecino que quiera acercarse a hablar de las problemáticas que los aquejan. Y te agradecemos haberte acercado a la radio para poder contar este caso, que es uno más entre miles y miles de docentes en toda la provincia que tienen un problema terrible con el no cobro. Bueno, yo agradezco que me hayan atendido y me voy satisfecho y tranquilo, porque cuento que ya mi hija está como entregada, ya no le importa, ya va a trabajar, si le dice si voy a cobrar algún día cobre, si no ya no me importa. Y yo en casa ya estábamos pensando que era un problema solo de mi hija. Ahora me quedo tranquilo, una forma de decir, de que no es la única, porque lo sabía de antes, pero ya lo corroboro, porque me están dando esto que me pueda expresar, que lo pueda decir, y lo he escuchado a ustedes y me quedo tranquilo. No, yo iba a decir, incluso dentro de nosotros, yo el año pasado, por ejemplo, estuve 6 meses sin cobrar, también yo soy profesor, una cantidad de horas importante, calculamos más o menos que ha llegado a haber hasta 60.000 docentes sin cobrar, o cobrando a medias, algunas horas sí, otras horas no. Es un problema, digamos, bueno, muy extendido. Y nada, está bueno denunciarlo, porque es hora de los que se tienen que hacer cargo, se hagan cargo y se solucione de una vez, ¿no? Sí, bueno, y esto de este medio de la radio también nos habilita la posibilidad de comunicarnos con la comunidad, de esta forma nos escuchaste, y un poco de desmitificar un montón de situaciones en cuanto a los docentes, de que nos quejamos de gordos, ¿sí? De llenos, tenemos todo lo que queremos, sin embargo, como que queremos más. Y además el tema de que trabajamos 2 horitas a la escuela y después vamos y no hacemos más nada, ¿no? Vos acá me contabas que siempre la mesa de tu casa está llena de libros, de carpetas, de hojas, ¿no? O sea, la casa de casi todos los docentes es eso, ¿no? Porque no es que nosotros salimos a la escuela y dejamos trabajar, sino que estamos constantemente en nuestras casas también tratando de llevar lo mejor a la escuela al día siguiente, ¿no? Así que te agradecemos de nuevo, José, está el micrófono abierto para cuando quieras, ¿no? Hasta luego, José, y la verdad que para nosotros fue un honor que hayas estado acá acompañándonos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Seguimos con Puño y Letra, el programa docente de Florencio Varela. Teníamos preparado un encuentro radial con Nancy o con Lili, que están allá en Mar del Plata en el Encuentro Nacional de Mujeres. Quizás, Keiru, nos puedas dar un semblante de qué es este Encuentro Nacional de Mujeres. Se calcula que más de 50.000 compañeras de organizaciones sociales, partidos políticos o por su cuenta van a encontrarse a debatir temáticas que tienen que ver con el rol de la mujer en la sociedad actual en Mar del Plata. Sí, bueno, nada, básicamente es eso, digamos, el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro que se organiza hace ya muchos años, todos los años se hace en una provincia, en una localidad diferente, este año tocó Mar del Plata, y bueno, justamente es eso, digamos, es un encuentro en donde mujeres, sean mujeres organizadas en agrupaciones políticas, sociales, sindicales, culturales o independientes, se encuentran justamente para, bueno, debatir todo lo que hace a la problemática que las afecta directamente a ellas. Hoy justo estábamos hablando acá con los chicos de Jóvenes y Memoria, los problemas de género, las desigualdades de género a las que nos expone esta sociedad. Y justamente los problemas de género, quienes más lo sufren son las mujeres. Nosotros decimos que vivimos en una sociedad que es patriarcal. que prioriza al varón por sobre la mujer, y eso hace, por supuesto, que la mujer sufra de mil maneras violencias de todo tipo, desde violencia física, violencia sexual, violencia cultural, violencia económica, violencia doméstica, violencia obstétrica, bueno, miles de formas en que se manifiesta la violencia hacia la mujer. Y justamente estos encuentros tiene como objetivo que las mujeres, que son quienes sufren estos problemas, se encuentren, puedan debatirlo y colectivamente puedan buscar soluciones, ¿no? Y la verdad que el encuentro año a año va creciendo, cada vez son más, bueno, ya son 50.000. Así que, bueno, un saludo para todas las compañeras que están allá y les deseamos un buen encuentro. Qué bueno que nuestras compañeras de la lista marrón hayan podido viajar, se hayan podido organizar junto con la Comisión de Mujeres de Florencio Varela para viajar y participar. No las pudimos tener hoy al aire, pero seguramente el sábado que viene darán un lindo informe de cómo fueron esas jornadas. Con respecto a lo que decía José, nos queda en el tintero que, así como Varadel se borra, también hay otros sindicatos que se borran. Hay un sindicato que pertenece al moyanismo, se llama UDOCVA, un sindicato más chiquitito de los docentes, que durante todo el año estuvo como dormido también, haciéndole la pata a Varadel en esto de no salir a luchar por los docentes. Sabemos que estas burocracias sindicales lo que hacen es tener acuerdos políticos por detrás de todos los intereses de los docentes. Estuvieron dormidos y traicionaron toda la expectativa que a una parte de la docencia que había venido parando con ellos o manifestándose en las luchas que ellos encaraban durante los años previos habían puesto en UDOCVA. Y bueno, pero este año esa careta se cayó. Traicionaron la lucha que hicimos a principio de año los docentes, nos dejaron a gamba. Y por suerte, desde las seccionales opositoras del SUTEBA, con agrupaciones combativas, con una organización mucho más democrática, participativa, a partir de reuniones de delegados, de asambleas, de participación de todos los docentes plenamente en las decisiones de los sindicatos, fuimos construyendo diferentes medidas de lucha que tuvieron un alto acatamiento de los docentes. Porque, como decíamos recién, hay una gran cantidad de temas que nos aquejan y que hacen que haya mucha ebullición, mucha bronca dentro de los docentes. Jueves y viernes que viene tenemos nuevamente un paro de UDOCVA. Y sabemos que muchos de nuestros compañeros van a realizar ese paro, pero nosotros no queremos dejar de decir que el paro de UDOCVA es un salvavidas que el sistema nos tira, un salvavidas de plomo que el sistema nos tira para hundirnos cada vez más. Sabemos que esos dirigentes que llaman al paro son los mismos dirigentes que en cualquier momento nos van a vender, que no organizan la lucha en forma de generar más participación, generar más convencimiento político de cuáles son las demandas que tenemos que tener, cuáles son las mejoras que debe tener el sistema educativo, y que no están construyendo para nada una pedagogía liberadora ni transformadora de la sociedad. Por eso nosotros creemos que desde las seccionales multicolores, de las seccionales opositoras, desde abajo, debemos construir las herramientas de lucha que nos permitan vencer a este sistema opresivo que no le interesa para nada a la educación pública. Esto significa que nosotros no vamos a ir a la escuela si nuestros compañeros paran. Nosotros no vamos a carnerear ningún paro que nuestros compañeros decidan hacer, pero sí nos vemos en la obligación de decir las cosas como son, ¿no? De poder plantear que UDOCVA está planteando esta medida de lucha para lavarse la cara, está planteando esta medida de lucha porque Moyano hizo un acuerdo con Macri y le sirve muy bien ahora hacer un paro en contra del gobierno al cual van a enfrentar en las elecciones, pero que no les interesa nada la realidad de los docentes, y que si ellos llegan a gobernar, si llega a gobernar Moyano de la mano de Macri, ya sabemos lo que van a hacer, porque en la ciudad de Buenos Aires han aplicado todas las medidas suficientes como para hacer pelota la educación pública y fomentar la educación privada, ¿no? Cada año hay más presupuesto en capital para la educación privada y menos presupuesto para la educación del Estado. Desde la lista marrón queremos dejar bien sentado esto. Nosotros no vamos a carnear el paro de nuestros compañeros, pararemos junto con ellos, pero también vamos a dar la discusión de qué es UDOCVA, que UDOCVA, ellos decían, UDOCVA no traiciona, UDOCVA traiciona, UDOCVA es parte de estas burocracias que nos han tirado para atrás, y para nosotros es una obligación decirlo y tratar de acompañar a los compañeros para convencerlos que el proyecto educativo que tenemos que llevar desde los sindicatos es otro totalmente. Otro que también nos hace recordar esta semana, pasaron 48 años de la desaparición física de nuestro compañero El Che. Se hicieron actos, homenajes, y nosotros desde Puño y Letra Docente no podemos estar alejados de todos esos homenajes que se le hicieron. No sé si ustedes, compañeros, quieren compartir algo. Nosotros preparamos un tema musical como para cerrar esta emisión de Puño y Letra. También teníamos una poesía que iba a leer a Alicia. Esta vuelta no pudimos coordinar los tiempos como para que pueda salir al aire, pero a nosotros nos parece que recordar la memoria de lucha del Che es fundamental para construir nuevas luchas, para construir nueva organización popular. Fue a cómo conectar, ¿no? Desde Udogba, la lista celeste con Varadela, el Che Guevara, pero bueno, no, porque me quedé con el comentario anterior, ¿no? Esto del moyanismo, cómo pone huevos en varias canastas, ¿no? Tiene gente metida en las listas con Massa, en las listas con Scioli, ¿no? Está Plaini ahí, que es moyanista, y además sale a apoyar a Macri, ¿no? Cómo el tipo juega todas las cartas, y bueno, la que gane seguramente le va a quedar bien. Pero bueno, obviamente estamos hablando de éticas totalmente diferentes a lo que estamos queriendo recordar ahora en este momento, que es el compañero Ernesto Che Guevara. Y se me ocurre sobre el Che plantear porque acá nombraste un par de veces la palabra traición, ¿no? Y esto de hasta las últimas consecuencias, jugársela con las ideas, hasta las últimas consecuencias, ir a fondo con lo que él cree que es lo mejor que tenemos que hacer para que la humanidad cambie, para que en la humanidad se pueda vivir mejor, porque en el mundo, digamos, algo que tenemos que plantear es que tenemos todo como para vivir bien. O sea, no es que estamos, que el mundo es un desierto en el cual no hay frutos, no hay comida, no hay riqueza como para que todos podamos vivir bien. En el mundo tenemos riquezas para que todos podamos vivir bien, para que nadie se muera de hambre, para que todos podamos tener una vivienda, para que todos podamos tener una atención médica, ¿sí? Y esto fue demostrado en muchas experiencias, ¿no? Pues la experiencia en la que contribuyó el Che, la experiencia de Cuba, es una experiencia en la cual se puede recordar que más allá de las controversias y las críticas que podamos plantear sobre el proyecto cubano, es un lugar en el cual, con pocos recursos, lograron que una población viva dignamente, ¿sí? Digo, como para contraponer, en el periodo donde Cuba era dominada por Estados Unidos y el imperio estadounidense, Cuba era un país como podemos llegar a plantear hoy como Haití, ¿no? Un país en el cual estaba sumergido en la mayor de las pobrezas, donde eran muy poquitos los que se enriquecían, y sin embargo esa experiencia cubana, en la cual tuvo mucho que ver el Che Guevara, logró que en ese lugar se pudiera vivir bien. Y él siguió para adelante porque decía, no solamente en Cuba, en el mundo podemos vivir bien, ¿no? Porque en el mundo tenemos las condiciones para poder desarrollar a la humanidad en un ámbito de cordialidad, de armonía, más allá de siempre hay tensiones que pueden llegar a dificultar las problemáticas, pero esas problemáticas se pueden llegar a sortear si hay ámbitos, digamos, democráticos y de solidaridad para poder buscar una solución. No, bueno, yo ya con lo dicho, acuerdo completamente. Invito por ahí, para completar el homenaje, me parece interesante el Che, además de admirarlo por todo lo que dijeron los compañeros, me parece que está bueno leerlo, porque además de ser un combatiente por los derechos de la humanidad, también fue un teórico brillante en lo político, así que nada, también es un buen homenaje sentarse y leerlo y ver cuáles son las ideas que nos dejó, digamos. Para ir terminando con Puño y Letra, les decimos que Nancy se estuvo tratando de comunicar, recién sonó el celular, pude hablar con ella una palabrita, pero desde la radio no nos podemos comunicar con ella, así que para el testimonio de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres que está llevando adelante en Mar del Plata, tendremos el testimonio de Nancy, de Lili, para la semana próxima, el sábado próximo, y bueno, más que decirles que estamos encantados de haber podido realizar esta emisión nueva de Puño y Letra, de hacerla en vivo, que hacía ya dos programas que no la habíamos podido hacer. Estamos... No, me están acá tirando letra de que fue todo culpa de Sur, pero bueno,